Julieta Effmann para charlar acerca de nuestras mujeres científicas, de las mujeres científicas de acá, como se dice. La recibimos a la compañera periodista y divulgadora científica Julieta Effmann. Bienvenida, Julieta. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Julieta, un gustazo tenerte por acá y bueno, nada, mostrale por favor a la audiencia el tamaño de la cuestión que yo estaba tratando de reflejar, porque por ahí, como no hay muchos nombres en la cabeza de la audiencia de mujeres científicas, hace falta un poco recrear nuestra trayectoria, la de nuestras científicas, digo, y lo que viene pasando a través de la historia, Julieta. Sí, no sé si me escuchás, a mí se me entrecorta. Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, un poco como decías, digamos, como justamente los nombres de las científicas acá no son tan conocidos como los de los científicos, es que empezamos este proyecto que se llama justamente Científicas de Acá, con el objetivo de visibilizar a todas esas mujeres que trabajaron y que trabajan en ciencia y tecnología en nuestro país y que hicieron, bueno, muchos aportes en diferentes disciplinas, que están presentes en la ciencia, te diría desde siempre, pero no desde siempre, porque en realidad las mujeres tuvimos un ingreso posterior al de los varones en la academia, en las carreras universitarias, muchas veces plagado de obstáculos, de dificultades, incluso de impedimentos, así que fue como un camino un poco más esforzado en algún sentido, pero hace más de un siglo y medio que estamos ahí y que ahí, bueno, desde obviamente médicas, químicas, investigadoras en todas las disciplinas, en ciencias exactas, naturales, sociales, en humanidades. Julieta, a la pasada también la idea de homenajear a las científicas trae un mensaje poderoso para las mujeres jóvenes de la Argentina que por ahí no sabían que antes estaba vedada la posibilidad de estudiar, de seguir una carrera, no solo científica, sino de muchas índoles, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Un mundo que entró en razones y empezó a aprovechar las capacidades de las mujeres. ¿Qué pensás que es lo que sobresale en el protagonismo de las científicas argentinas y por qué hay que volverlo a poner en valor cada tanto, Julieta? Bueno, un poco lo que vos decís es cierto, digamos, también para nosotras contar historias de mujeres en ciencia es mostrar universos posibles para las nuevas generaciones, para que las chicas se animen a acercarse a la ciencia, eso que muchas veces les han dicho que es difícil o que es para nosotras o que nosotras somos mejores en otras áreas, y eso se nota mucho en las diferencias disciplinarias, ¿no? Hay una especie de, así como hay techos de cristal, digamos, que impiden el avance de las mujeres en las carreras, también hay paredes de cristal que separan, ¿no?, las disciplinas y hacen que, por ejemplo, haya muchas mujeres en algunas disciplinas o en ciencias de la salud o en ciencias como relacionadas con los cuidados, pero no tantas en ingeniería, en ciencias exactas, en matemática, en computación, ¿no? Entonces ahí se ve como esa desigual representación de mujeres y por eso también nos importa mucho y nos interesa contar estas historias, ¿no? Desde las primeras mujeres que egresaron de cada una de esas carreras hasta las que están trabajando actualmente, y también para contar que la ciencia es muy diversa y que la ejercen personas con muchas diversidades y de muchas maneras diferentes, ¿no? Para romper un poco, siempre hablamos del estereotipo del científico loco que está en un laboratorio con todos ensayos solo, y es una imagen muy pobre de lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia está muy lejos de eso, por suerte, la ciencia es muy rica, es interdisciplinaria, se hacen equipos, se hacen muchas veces fuera del laboratorio, en territorio, interactuando con las comunidades, y la hacen personas de diferentes géneros, de diferentes procedencias, de diferentes lugares geográficos. Por suerte, ¿no? Entonces creemos que contar un poco toda esa diversidad y toda esa riqueza también ayuda a que otras personas puedan acercarse a ese mundo de la ciencia, que además, y esto también es importante contarlo, no es una actividad objetiva que solo busca la verdad de conocer el universo, ¿no? La ciencia también es política, es una actividad humana atravesada por intereses, y contarlo así no la hace menos válida, al contrario, la hace más interesante. Las mujeres definitivamente aportan no solo diversidad en cualquier parte de nuestro mundo y del mundo de las sociedades que le quieran reconocer el valor y la valentía también a la mujer de la actualidad, de esta etapa de la humanidad, La verdad, Julieta, es que si no entenderíamos la realidad si no fuera como está siendo en la Argentina. Digo porque llegó el protagonismo de las mujeres con los feminismos, con la marea verde, con la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, por tantas trayectorias que estuvieron frustradas. ¿Crees que se viene compensando? ¿Cuánto hay por delante, Julieta, para seguir poniendo en valor y para que la mujer tenga su lugar con el reconocimiento de toda la sociedad como corresponde? Te diría que esto recién empieza, nos falta muchísimo, hay mucho camino por recorrer, todavía hay mucha inequidad, todavía hay una brecha salarial muy grande entre varones y mujeres, todavía hay mucha desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado, todavía las mujeres tenemos muchísimo trabajo no remunerado, trabajo doméstico, trabajo de cuidado, de familiares, no solo de hijos e hijas, también de personas mayores. Con lo cual todavía tenemos mucho camino por hacer para llegar a algún plano de igualdad. La cancha todavía está muy desnivelada y justamente por eso necesitamos y reclamamos cada vez que podemos políticas públicas que permitan ayudar a equilibrar un poquitito, ¿no?, el punto de partida, justamente para que las mujeres no tengamos que vencer muchísimos obstáculos para llegar al mismo punto de partida que los varones. Muy bien. En esto le reconocemos también a las científicas que formaron parte hace poco, no sé si llega un mes, de la segunda edición del premio Científicas, que cuentan porque andan justamente contando de todo este bagaje de conocimiento que crece cuando las mujeres entran a cualquier planeta, pero sobre todo en el mundo de las ciencias. Digo a raíz, Julieta, de que viene organizándose este reconocimiento ahora en estos días para ponerlas en valor, para ponerlas en un lugar, pero quizás a nuestra sociedad le hace falta también una figura, una ídola, ponele, una Maradona de la ciencia, para que se haga cargo la sociedad del rol que tienen. ¿O hay que hacerlo pasar por otro lado, Julieta? Si me preguntás a mí, en realidad tenemos muchísimas ídolas, muchísimas mujeres que podríamos idolatrar. Tenemos muchísimas mujeres como Sara Rieti, como Cecilia Arias, como Felisa Bachofen. Hay muchísimas mujeres que podemos nombrar y contar sus historias. Pero la verdad que si me preguntás a mí, yo creo que más que ensalzar un nombre en particular, lo que nos gusta a nosotros es justamente contar todas estas historias entrelazadas, como un tapiz, como algo que... porque todas las mujeres nos ayudamos, digamos, porque cada una avanza sobre los pasos que dieron las anteriores, y la verdad es que ninguna de las mujeres sobre cuyas historias contamos podría haber hecho lo que hizo sin... estar inmersa en una red feminista, según cada una, según su momento histórico, pero una red de colaboración, de cooperación, generalmente redes femeninas. Por eso intentamos evitar como individualizar, digamos, porque la verdad es que es un trabajo colectivo en el que todos aportamos algún granito, ¿no? Algunas mujeres haciendo ciencia, algunas mujeres comunicando ciencia. Vos decías Científicas que Cuentan, que es un premio muy muy valioso, es un reconocimiento muy interesante. Ayer se entregaron los premios Conex Platino, que también tuvieron mucha presencia femenina, que es algo que nos alegra muchísimo porque aumentó de una manera muy fuerte la participación de mujeres en los premios de la última edición, que había sido hace 10 años, a esta nueva. Y eso realmente se ve cuando ves la foto de los premiados, las premiadas, se ve la diversidad, se ve que hay mujeres, se nota eso, y bueno, eso nos alegra muchísimo. Y como siempre decimos, también hablamos por otros tipos de diversidades, ¿no? Porque esas fotos, si bien ahora hay muchas mujeres, siguen siendo todas personas blancas, siguen siendo todas personas de grandes centros urbanos, así que tenemos que seguir trabajando para que la ciencia también tenga representantes con otro tipo de diversidad, de otros lugares del país, con otros orígenes, porque la diversidad de la ciencia nos enriquece y enriquece el conocimiento también. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que es sumamente interesante este tapiz del que hablás, que también está hecho con entramado en redes de mujeres y que además asoma periódicamente de distintas maneras. Hace pocos días la primera feria de libros científicos también las tuvo como protagonistas. Julieta, queda preguntarte por una cuestión personal, ¿cuál fue la científica que te hizo tirarte de cabeza para este lado de la ciencia y de la divulgación? Y en todo caso, si te parece, y ya te liberamos, una reflexioncilia a propósito de los tiempos electorales que vivimos y de los proyectos políticos que hay dando vueltas para nuestro país, un país sumamente particular cuando hablamos de capacidad científica. Remarquemos sí, eso. Te cuento un poco, voy respondiendo a la pregunta por partes. A mí hay muchas personas que me inspiraron a hacer este camino. Yo no soy de formación científica, yo soy comunicadora como profesión y comunicadora de la ciencia como especialización. Y en este camino me encontré con mucha gente valiosa. Una de ellas es mi compañera del proyecto, Valeria Epstein, que está trabajando en esto también hace mucho tiempo, que ya tenía un libro sobre científicas a lo largo de la historia, no especialmente argentina, y que se sumó al proyecto de contar las historias de científicas de acá y nos dio un empuje y nos enseñó muchísimo sobre cómo hacerlo, así que ella podría ser una referente para mí. Y sobre los tiempos que corren, qué decir, básicamente que necesitamos muchísimo más Estado, nunca menos, necesitamos políticas públicas, sobre todo para favorecer la equidad, para caminar hacia ese punto de partida más igualitario para mujeres, para hogares, pero también para diversidad de género. Necesitamos muchísimo más respeto, por supuesto necesitamos mucha inversión del Estado. Hay, por ejemplo, políticas públicas que se han tomado recientemente como subsidios para personas que se dedican a la ciencia, que tienen que viajar a congresos y que necesitan ayuda para las tareas de cuidado, para dejar a alguien a cargo de sus hijos, y eso es muy importante, digamos, porque eso es lo que permite que en algún momento podamos pensar en llegar realmente a la equidad. Así que, desde mi humilde punto de vista, tratemos de elegir algo que nos ayude a desarrollar más ciencia, mejor ciencia, ciencia situada, ciencia pensada por y para el pueblo argentino, y nunca menos. Muy bien, nunca menos. De esa va a ser la base cada vez que pensemos de ahora en adelante en la ciencia argentina. Julieta, te estamos sumamente agradecidas y la verdad es que es fundamental tu capacidad y tu claridad a la hora de hablar y también un poco de diagnosticar lo que hace falta. Nos viene re bien para asomarnos también a este otro costado de la realidad. Vemos tanta pálida periódicamente que está buenísimo darse una pequeña inmersión por este lado. Julieta Elfman, muchísimas gracias, pero tienes el micrófono a disposición para agradecer, saludar a la familia o lo que te parezca, Julieta. Muchas, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse, a disposición cuando quieran volver a charlar para contarles lo que les interesa sobre estos temas. La verdad es que nos apasiona y nos encanta que estas temáticas circulen, y la verdad es que sí, digamos, en el medio de todas las pálidas queremos rescatar esta idea de que hay mucha gente valiosa trabajando en el país, y que apoyar y utilizar su trabajo también es hacer más grande a nuestra patria. Muchísimas gracias, Julieta, una vez más. Muchísimas gracias. Que tengas buena jornada. Gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Julieta Elfman, periodista especializada en comunicación pública de la ciencia, editora de libros, de publicaciones periódicas, de publicaciones digitales. Ella es co-creadora de Científicas de Acá, aquel proyecto que naciera en pandemia con la finalidad de visibilizar las historias de las mujeres que hicieron ciencia y que hacen ciencia en la Argentina. Ella estuvo en la siesta que no fue.